hoy día ante la convocatoria que se hace en esta mañana en la Plaza Mayor de Tumbes para la juramentación de la nueva alcaldesa, tenemos que recordar ya las etapas que han pasado y aquí doy a colación a la presencia del alcalde de Huaquillas, que está aquí presente también en esta importante reunión, para recordar lo que ha pasado ya en etapas anteriores y cómo se consolida luego de los 12 años de la firma de la paz, los avances en una zona de frontera como la nuestra. Las cosas han cambiado totalmente, es diferente los intercambios comerciales, a pesar de pequeños problemas aún no resueltos, pero tenemos una gran expectativa en esta situación de frontera y por ello yo saludo a nuestro alcalde de Huaquillas por este trabajo coordinado que ha estado desarrollando a lo largo de su trabajo edil. De igual manera, en mi caso de alcalde saliente, pues de alguna manera hemos aportado en la situación del presidente de la DICENOP. Hemos trabajado en su momento, en su etapa, habiendo todavía mucho por recorrer. Tenemos algunos años por delante y se puede lograr algunos fondos para ir avanzando en algunos pueblos donde no ha llegado el desarrollo. Para eso estamos. Y yo saludo también esta tribuna al presidente Correa. Ha sido importantísimo su participación, al igual que el presidente del lado peruano, para firmar definitivamente la consecución de esta obra que había quedado pues como un proyecto de antaño, el proyecto Puyango Tumbes. Ahora se hace realidad, ya se ha firmado, el expediente está avanzando, ya se viene de aquí ya la elaboración de la obra tan importante, ¿no?, que va a incorporar a cantidad de espacios, de área de cultivo para el desarrollo de la agroindustria, de la agroexportación. A través de los municipios peruano-ecuatorianos, la integración se ha fortalecido porque los municipios se constituyen en las patrias chicas que fortalecen la unidad, que fortalecen la solidaridad y por sobre todo la hermandad peruano-ecuatoriana. A través del colega alcalde, ya en este momento como ex alcalde de Tumbes, como presidente de la Asociación Binacional de Municipalidades del Norte del Perú y Sur de Ecuador, se ha llevado a efecto un trabajo muy amplio de gestión, de integración. Incluso quiero felicitarle por un proyecto de desechos sólidos que está totalmente avanzado y lo que tengo entendido con recursos internacionales, que es lo más grande que los municipios pueden alcanzar, la organización, el tratamiento de los desechos sólidos para obtener una ciudad saludable, una ciudad limpia. A usted, una vez más, nuestro reconocimiento como ecuatoriano, colega exalcalde, y por sobre todo, pues, decirle que sigamos adelante unidos para seguir fortaleciendo esta paz sustentable, sostenible, que necesitamos peruanos ecuatorianos para seguir avanzando. Este principio de este proyecto de tratamiento de desechos sólidos, yo tengo la seguridad que la vamos a convertir en un proyecto binacional para darle fortaleza a esta paz, para darle fortaleza a la salud y para darle fortaleza al tratamiento de medio ambiente. Y decirle que en el Ecuador estamos siempre para recibirlos con los brazos abiertos. Estamos para concluir esta etapa tan importante en nuestra gestión, dejando cosas concretas. Los hombres pasan, pero los hechos quedan como este, porque el manejo de residuos sólidos se hace realidad con un préstamo a largo plazo de 11 millones que va a permitir ya empezar esta obra en los tres primeros meses, como ya lo dijo la alcaldesa electa. Esto es un trabajo coordinado con el apoyo de JICA japonesa y creo yo, en las reuniones que hemos tenido en la zona de frontera, se está uniendo con un proyecto binacional, o sea, va a tener el mismo conducto para solucionar el tema de muchos pueblos. Esto es fundamental y va a ser un ejemplo digno a nivel internacional.